El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar. Que me hace vibrar. El que guía mis pasos. El que guía mis pasos. Sí, Señor. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Señor, Él es digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A ti te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey y nuestro todo. Díselo a Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi rey. Oh sí, Señor. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más con fuerza el Espíritu, el Señor es mi rey. Así todo. Aleluya. El Señor es...